Radio Simac. De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, desde hace más de 40 años la participación de las mujeres en la migración ha sido tan numerosa como la de los hombres. En México, las organizaciones de la sociedad civil reportan que las mujeres representan un 30% de los flujos migratorios, en contraste con datos oficiales que señalan que las mujeres representan apenas un 14%. Las razones de mujeres y hombres para migrar son distintas. Mientras los hombres migran por las brechas de desarrollo y desigualdad en búsqueda de empleo, a causa de desastres, persecución, inseguridad, etc., ellas lo hacen en busca de trabajo para apoyar a sus hijas e hijos, buscando su reunificación familiar, porque fueron víctimas de violencia familiar y o comunitaria, o porque van en busca de mejor trabajo remunerado, entre otras. Los riesgos a los que se enfrentan también son distintos: trata de personas y explotación, separación de sus hijas, hijos u otros familiares por la falta de documentación migratoria y desconocimiento de sus derechos y del marco legal, extorsión, robo, cosificación, es decir, que se asume el pago del tránsito migratorio con sexo y se naturaliza la violencia y violaciones, el impacto negativo en salud por la falta de accesos a servicios médicos al enfermarse o por accidentes en tránsito y detención arbitraria. Sin embargo, a diferencia de los hombres, las mujeres inmigrantes envían hasta el 90% de su sueldo a sus familiares en sus países de origen. La Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, cuenta con varios artículos en los que se menciona la situación específica de las mujeres. Por ejemplo, la obligación de la Secretaría de Gobernación de implementar acciones para dar atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores enfrenten situaciones de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres. También establece la necesidad de coordinación institucional entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Migración para atender la problemática de las mujeres migrantes, avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante, entre otras. Lo anterior nos muestra que aún si reconoce las necesidades de las mujeres en la migración, la ley carece de un enfoque de género integral. Además de eso, es preocupante que en los 13 puntos de la plataforma del nuevo gobierno y en el Pacto por México no aparezca de manera explícita una propuesta del Estado sobre migración, y en el presupuesto de egresos 2013 hay una reducción de 33% al Fondo de Apoyo Migrante y solamente 525 millones de dólares para el programa 2x1, cantidad que contrasta con los 24 mil millones de dólares por concepto de remesas que las y los migrantes mandarán a México en este 2013. En materia de medios de comunicación, México es el país en la región que le da al tema migratorio la mayor importancia informativa. Que las mujeres migrantes no estaban siendo representadas como sujetas de derechos humanos y se abordaba el tema en su permanente relación con la violencia, detenciones, operativos, desapariciones, secuestros, asesinatos, desde la criminalización y la victimización. Ante este panorama, CIMAC seguirá trabajando por posicionar el tema de migración y género y para visibilizar a las mujeres que viven en contextos migratorios desde una mirada de los derechos humanos y con perspectiva de género. Sirenia Celestino Ortega, Coordinación de Estrategias de Comunicación, CIMAC. Radio CIMAC.